Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, vuelve a la gran pantalla con una historia de amistad, solidaridad y libertad. Yo no soy un delincuente. Miguel Herrán. El derecho de todo preso es fugarse. Javier Gutiérrez. Esto no es una historia de una cárcel, es la historia de un país. Modelo 77, ya en cines. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Un día estupendo, porque finalmente al reino se le cayó la tinta, hombre, estoy contento. O sea, rompió el fuku de la tinta en sus manos. Estuvo en Gales y se portó con la gente como un rey. Buenas tardes. No, muy resabiado. Buenas tardes. Jaime, feliz tarde. ¿Cómo están? ¿Qué más, Jaime? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, pero hoy voy a hacer 3 arepasos dobles y el lunes 3 arepasos dobles. No, se pudrió todo. Porque quiero terminar con el tema de la reina. No puedo, después de una investigación tan inmensa, pues no hacerla, me da pena con ustedes. Para no perderla. No, porque creo que yo me propuse hacer algo bueno y me parece que las cosas buenas toman tiempo y hay que publicarlas. Entonces, pues yo lo siento mucho, pero va a ser 2 días muy dramáticos. Uh-huh. Pero el que está preparado, ha leído, se ha ilustrado. Es donde pues, la vaina se complica. Podría ser muy, muy eficaz y muy prolijo en su actuación. Claro. Canta esa palabra, prolijo. A mí también. A mí no me gusta, me saca la piedra, pero es el homenaje a Nicolás. Oye, súper. Porque es argentina. Bueno, tranquilo. Entonces, pues yo les deseo mucha suerte. Hoy es el último día. Con la confianza de Dios nos dejamos de hablar 3 días, lo cual me parece tremendo. ¿Cuáles 3? ¿Por qué 3 días? ¿No venimos el lunes? No, hoy se acaba. Mañana no hay nada. El domingo no hay nada. Y el lunes, pues sí, son 3 días, realmente. Pues sí, la verdad sí, son 3 días. ¿Ustedes no saben lo que yo agradezco no hablarles? 3 días. Yo también. Y no, lo que ustedes sienten de no tener que dirigirme la palabra. Lo primero con que comienzo es que David Beckham hizo cola 12 horas sí. Como un ciudadano normal. Como un señorito. Eso es todo, no hay que decir más. Sí. Tipo se la aguantó como un señorito. Ah. Sí. 12 horas echó. Sí. O sea, no pidió ni que lo colaran nada. Mónica, no he encontrado la gente que ha esperado más de 30 horas. Creo que ninguno. Pero pues existe la probabilidad de que mañana se abra un poco más porque hoy no dejaron entrar a nadie después de las 2 de la tarde. Pues que estaban mareados porque tengo entendido que había como una fila, como una puerta que conducía a fila VIP donde era más rápido para las celebridades, en serio, wow. Leí por ahí. No calcularon. Tendría sentido, pues. Todo el sentido. No calcularon el número de gente que iba también. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo hacen para que se mantenga y no sé, como que ese cuerpillo, que no huela feíto? O sea, sí, pues yo sé que hay formol y toda esa cosa, pero ¿tanto tiempo? Sí, o sea, ¿esto es normal? Si tú lo embalsamas, no hay problema. ¿Sí? ¿Hasta cuánto puede durar una embalsamada? Que lo hablábamos. BB King duró un mes. Sí, perfectamente. ¿Un mes? No puedo creerlo. Es que yo veo eso tantos días y digo, ahorita Franklin duró 18 días, Michael Jackson duró 15. Sí. No, ay, me encanta eso. Sus fórmulas, pero por dentro de estar putrefacto. No, pues claro. O sea, es bueno, impresionante. Pero yo no tengo por qué contestar preguntas de forenses. No, por pero eso. Tú, el tema tú lo sabes es todo. Trabajar y descontrolarlos como grupo. Okay. Y que definitivamente hoy se den cuenta de que no servimos para nada, ¿ok? Es como el mausoleo de Lenin, ¿se acuerda? Eso es otra vaina. Claro, porque ya le hacen otro tratamiento diferente. No, eso es otra vaina, y como Walt Disney, eso es otra vaina. O sea, el embalsamiento y el mausoleo... Tú entras al mausoleo de Lenin y ahí está el cadáver de Lenin. Con una cura en la mano derecha. Sí. Yo nunca se me olvida que la vi. Pero no, esto no tiene nada que ver. El problema es que la gente... Mucha people, hermano. Y mañana mucha people, y mañana yo no sé qué van a hacer, pero la cola se convierte en 4 personas por línea. Eso va a estar difícil, ¿oyó? Es más fácil sacar el carro a los patios. Mañana va a ser muy complicado. Uy, bueno, va a ser un tema del día cabello. Y vamos a ver cómo nos va. Mire, en la fiesta de cumpleaños, ¿de qué celebridad te gustaría estar? Es que temón. ¿Sabes que me gusta el tema? Muy bueno. No, yo voy a dejar a los oyentes, a mí ese tema no me mata, pero pues ya como que yo perdí la noción del tiempo y la distancia. Leamos unos tweets. En la de Nico, 2 amargados echando tinto y Marlboro. Eso. Conversando de fútbol y tomando distancia. 0-1, Nico. Excelente, 5-8. En el cumpleaños de Nicolás Samper, estar cada uno por su lado amargados y tristes. Eso. No, nota, Nico. 5-8. Listo, no hay más tweets. ¿Cómo será de malo el tema? No, bueno, pero pues espere, que acaba, deje que arranque. Es que no puedo dejar tanto espacio. Bueno, una mujer murió en Irán por falta de moralidad. Y las mujeres están compungidas, pero ¿ustedes saben qué pasa en Irán con las mujeres? Nada. No, pues qué, exacto. Absolutamente. Está muy triste. Presas. Pues como decía la mamá, Pues le toca contentarse, ¿sí o no? Sí, exacto. Ahí no hay. En Irán no son muy contemplativos con esa clase de dramas, si quiere que le sea sincero. Es que son un poco milenarios, ¿sabes? Un poco. Requete milenarios. No, digo suave. Vamos con música entonces hoy. Vamos a comenzar el tema con Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face. Ellos se presentan es hoy en el Campín. Sí, claro. Hoy y mañana. Bueno, mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. En los originales, gente bien preparada. Pues gente muy bien preparada, los españoles en tenis este año. Y mirando muy bien los españoles, lo que han hecho en tenis son realmente importantes. Semanas como número 1, Rafael Nadal en el ATP 200 semanas. Aranza Sánchez, Vicario 12, muy floja. Juan pobrecita. Carlos Ferrero 8, Garbiñe Muguruza, que está en un punto de nieve. Fluidez, no, de fluidez, uno no sabe si es bueno, hombre o mujer. Carlos Moya 2 y Carlos Alcaraz 1. Slams de españoles: Rafael Nadal 22, Manuel Santana 4, Arantxa Sánchez Vicario 4, Sergi Bruguera 2, Garbiñe Muguruza 2, Manuel Orantes 1, Andrés Jimeno 1, Albert Costa 1, Conchita Martínez 1, Carlos Moya 1, Juan Carlos Ferrero 1 y Carlos Alcaraz 1. Año récord de la raqueta nacional. Nico. Gente bien preparada, o al menos eso cree él, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El hombre anunció que va por un segundo mandato de gobierno. En su momento, muy merecido. En su momento estaba prohibida la reelección inmediata de un presidente, pero hubo un cambio constitucional el año pasado. Merecido. Cambiaron muy ahí merecido. Un articulito y quedó eso listo. Bukele, que ha estado hablando del asunto, ha emprendido una guerra muy fuerte contra la violencia en El Salvador. De hecho, hay 50.000 personas detenidas por cuenta, ustedes saben que la guerra de pandillas en El Salvador es una cosa muy seria. Y más allá de que de acuerdo a lo que dicen, hay una cuota policial a la que le tienen que poner bolas los policías que trabajan allá. Es decir, si uno es policía de El Salvador, de acuerdo a lo que hablan los rumores, usted tiene que detener a 40 personas por día. ¿Qué? Para muy que merecido. Le paguen el sueldo. Muy merecido. Poco como una cuota. Una ley de cuotas. Pero exacto. Terrible, porque eso se presta para lo que conocemos muy bien acá. Exactamente, un poco lo que ha pasado con Duterte, que es detenciones arbitrarias, en fin, una cantidad de cosas. Pues hoy por hoy, Nayib Bukele, a pesar de que, ¿se acuerdan que en su momento dijo que quería o que transformar la economía, que la transformó la economía de El Salvador en bitcoins y que eso le ha traído muchos líos económicos al país? El hombre va por su segunda reelección, o bueno, por su reelección, porque segunda reelección es una redundancia, por su reelección, y parece que la gente quiere apoyarlo. Dicen que las encuestas apunta bastante bien Nayib Bukele, amado por unos, cuestionado por muchos organismos, sobre todo de protección de derechos humanos, pero ahí va, el hombre ya dijo, voy por mi mandato número 2 y pues está esperando. Muy merecido. Mónica. Pues hoy quiero hablar de gente bien preparada y quiero hablar de Rory. Rory es un niño que detuvieron por gritar viejo enfermo al príncipe Andrés durante la posesión del ataúd de Isabel II. Ah, sí. Y él tenía clarísimo dónde iba a pasar el ataúd y dónde iba a estar el príncipe Andrés para poder gritarle esto. Andrés fue acusado de abusar de un adolescente en 3 ocasiones, ya sabemos, en el 2001. Entonces, pues Rory empezó a gritar frases dirigidas al duque de York, y mientras otros gritaban Dios salve al rey, pues él gritaba más duro. Por supuesto, Rory fue detenido por la policía, que lo tuvieron por estar en contravía de la de la solemnidad del lugar, pero él obviamente se defendía diciendo que él podía hablar y decir lo que él quisiera y que eso se llamaba libertad de expresión. Por lo tanto, lo detuvieron algunas horas y lo dejaron libre. ¿Cuántos años? No. Injusto dejarlo libre. 2 días, o sea, lo tuvieron por 10. No, pero ¿cuántos años tenía? 18, tiene 18. Ah, okay. Es un chico. No tiene una preparación. Hay que tener mucho cuidado. Inmerecido dejarlo libre. No. Pero. Pues, como súper. Súper lo que debe pensar mucha gente de esa misma generación. No, yo no pienso nada. Yo solo pienso en ustedes y prefiero no hablar. Prefiero callar. Como tú dices, silence is golden. Silence is gold, sí. No, golden. Silence is golden. Dorado. El silencio es dorado. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás. En la fiesta de cumpleaños, ¿de qué celebridad te gustaría estar? Yo, en ninguna. Pero no importa, leamos. Romero Wilson. En cualquier cumpleaños de uno de esos reggaetoneros, me emborracharía hasta la manija, le cogería las nalgas a las invitadas, me vomitaría y al final busco pelea. Para que nunca me vuelvan a invitar. No, Tani. No, tranquilo, hombre, de 5-4. En la fiesta de cumpleaños de Carmen Villalobos, viuda de Sebastián Caicedo. ¿Cómo viuda? Bailarme toda la noche esa belleza tropical y decirle, venga, que usted ya sabe cómo somos los Caicedo. Lindon Caicedo. Vamos a ponerle 0-1. No, señor. Bueno, me gustaría estar en el cumpleaños de Marc Anthony, cumplimos el mismo día. Bailaría hasta el amanecer. Feliz día del amor y la amistad adelantado. ¿No, Tari? Bueno, vamos a ponerle... Iba bien, iba para 5-4, pero el feliz día del amor y la amistad le baja a un 0-1. Natalia Cristina, Michael Jackson, pero ya ni modo, actualmente en el cumple de Stephen King. No, Tani. Vamos para 0-1. En el cumpleaños de Esperanza Gómez, esas sí son fiestas. Oye, qué partusa sería, ¿no? 5-4. Me gustaría estar en el cumpleaños de Orlando Rivera Ruiz y encontrarme con la decoración preciosa de perritos, huesitos y pelotitas. Y eso porque precioso, que seguro es de Lacio Rintintín. Nota, hijo. 5-8. En la Gilberto Santa Rosa u otros al cero. Buena música. Buen baile y sobre todo sana. Buen fin de semana, ídolos. Nota. Bueno, hombre, vamos a ponerle 5-4. En el amargado del Gargamén Camargo disociando del mundo. Ya. Nota. Vamos a ponerle 5-4. En la de Ronaldinho, viejas, trago, música, fútbol, buena comida. Bueno, 5-4. Noticias para gente de, en la de Harvey Weinstein. Nota. ¿Cómo se pudrió todo, hombre? 0-1. Palabras que me gustan, prolijo, puto, pero eso no es el tema del día. En el cumpleaños de Dairo Moreno, ¿no, Tanico? Uy, ¿qué tal esa vaina? Eso es 5-4. Bueno, muchachos, entonces avancemos un tris. Nos vamos con un trisillo de música. Acuérdense que hay hoy 6 arepasos mínimo, ¿no? Uh-huh. Mm. ¡Qué montón! No va a ser fácil, pero no va a ser difícil. El turno es para Quincy Jones, para Brandy, para Heavy D y una versión que hizo en el Juke Joint del 95 de Rock With You. Un buen regalo. Un buen regalo que no conocen en Colombia. Un asombro tecnológico. Un tratamiento que ha logrado en los últimos años cientos de remisiones completas de tumores de la sangre. El cáncer de la sangre se llama lupus, básicamente. Sí. La terapia se llama CAR-T y es muy sencilla y les ha ido muy bien a unos doctores alemanes. Ya le doy los datos a los oyentes que tengan alguna complicación de un familiar de esto porque está funcionando. Consiste en que extraen sangre de los enfermos, modifican unos glóbulos blancos con una ingeniería genética, los vuelven a infundir y ya con una capacidad aumentada destruyen las células cancerosas. Lupus es cáncer en la sangre. El equipo del médico alemán Gorsesjet, pero lo pueden buscar, periódico El País, ha logrado ahora emplear una revolucionaria estrategia contra el lupus eritematoso sistemático, una enigmática enfermedad autoinmune que afecta al 0.1% de la población. Pero si ustedes miran cuánto es el 0.1% de la población, estamos hablando de 7 millones de personas. El equipo del médico George Shepta, ¿quién? Pues esta ayuda a 4 mujeres y un hombre llevan hasta 17 meses sin síntomas y sin medicación tras un único tratamiento de CAR-T. El lupus golpea sobre todo a las mujeres jóvenes. Hablo de mujeres jóvenes, mujeres, pues, por supuesto, menores de 25 años. En las personas afectadas, el organismo produce anticuerpos que atacan sus propias células en lugar de actuar contra infecciones. El grupo de Josh Schett, de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania, ha transformado unos glóbulos blancos denominados linfocitos T para que eliminen las células productoras de estos anticuerpos problemáticos. El tratamiento, por el momento, ha logrado conseguir borrar los síntomas del lupus e incluso la afectación de los órganos internos. Los autores consideran que sus datos, publicados este jueves en la revista Nature Medicine, indican que la terapia con CAR-T es factible, tolerable y eficaz, y es un solo cambio de sangre. Este es un regalo para el mundo. Ya les indiqué y pueden buscarlo. Artículo del periódico El País que se dice: un tratamiento experimental logra la remisión del lupus en 5 enfermos. María Juliana, va. Bueno, pues un buen regalo, un Wii, que es una consola de videojuegos hecha en oro. Y es que vean esta historia. En el 2008, Kate Middleton le regaló al príncipe William un Nintendo Wii, sí, para Navidad. Según todas las historias de portavoces del reino y todo, la reina Isabel se enganchó a jugar. Todo eso se supo, fue un revuelo en Reino Unido. Y cuando se supo todo esto por los periódicos, una mujer que se llama Daniel Robinson, que es la gerente de producto de THQ, vio una gran oportunidad de mercadeo. Entonces desarrolló un videojuego para que la familia real y las de todo el mundo pudieran jugar y se llama Big Family Games, que es un juego de Wii. Sí. Sin embargo, ella dijo no, pero la reina necesita una consola especial y le mandó a hacer, a diseñar un Wii con 24 quilates de oro. Uy. Ella dijo, pensamos que su majestad la reina no querría jugar en ninguna consola antigua, por lo que se encargó una dorada extra especial. Claramente se lo enviaron, pero esta consola nunca llegó a manos de la reina por razones de seguridad. El equipo de correspondencia del Palacio de Buckingham anunció que no se puede recibir ningún artefacto que se envíe a la reina. Claro. No pudo llegar a manos de la reina. Finalmente el Wii se lo vendieron a Donny Fillerup de Utrecht en Países Bajos y un par de años después él lo terminó publicando en eBay por un precio de $300,000. Claro. Era una de paso hoy, pero no importa. Ay, vamos limpiando el camino. Mónica. Qué momento tan lindo. Bueno, vamos a hablar de las mascotas. Oye, les cuento que Cocosette está enferma. No, no me diga, ¿qué le pasó? No, yo llevo molestando con ese tema, pero no me paraban bolas. ¿Y qué? ¿Pero qué le veía qué? Como... Lo veía muy, muy dormida todo el día. Sí. No, ellas duermen 18 horas. ¿Dormía más? No, la veía... Voy a repetir lo que estoy diciendo porque yo conozco a mi gata. Sí. Me acompaña hasta las altas horas de la noche que yo trabajo. Ah, ok. Y yo no sé cuánto duerme la tuya, pero ella en especial tiene unos momentos muy sólidos y cuando yo termino de trabajar empieza a jugar conmigo y me tiene media hora enloqueciéndole. Mm. Eso se le fue hace 15 días. Sí. Yo la miraba y yo decía, pero ¿qué te pasa, belleza? Y está estornudando hace 5 días. Ay, no diga. La miré. La llevé donde el veterinario. La miraron y cuando entra esa divinidad, que es linda, se paraliza la vaina, pero le dijeron que no tenía nada, le movieron las vainas, no sé qué. Y le dije a la mamá de la pequeña belleza, no me convencen estos tipos son unos vagos. No voy a decir quiénes. Sí. Llámate a un tipo, por favor, que es este man, en otras latitudes. Esos manes son pilos. Y lo llamó y el tipo le dijo, ¿pero qué le pasa? Y le dijo, no, de caída. Duerme, le da una pereza levantarse. Ya no hace el jueguito de media hora. Va de un lado a otro y se acuesta en una esquina. A mí me parecía raro. Y con estornudo. Y el hombre, María Juli, me dijo, o le dijo a la mamá, que él puede estar en un proceso de algo, de una... un resfriado muy grande, pero hay que cuidarlo porque se puede volver una neumonía. Ay, no diga. Y eso en un gato debe ser terrible. Uh-huh. Entonces, hay que conseguirle un medicamento que no sé si consiga, pero me toca usar mis artimañas de ¿cómo se llama eso? Muisca chipcha, muisca colombiano, malicia indígena. Sí. A ver cómo logro conseguir un producto para humanos. Por supuesto, en dosis muy pequeñas, pero insisto, ese hombre, esa belleza, esa niña, no está en su cielo. Ay, pobrecita. No me diga, hombre, qué vaina. Hay que cuidarla mucho. Siga diciendo que es una bruta y verá que me toca ir. No, pero es que una cosa no quita la otra. Entonces voy a ver, pero sí les quería decir que está muy... ¡Qué vaina! Está muy, muy disminuida, pues, muy disminuidita. Muy bajita, igual de linda, pero muy acostadita, muy cansadita, muy dormilona. Los gatos tienen sus momentos de pasión, de brincar y todo, ¿no? Sí, sí. Claro. No, y uno que los conoce y convive con ellos no sabe cuáles son esos momentos. Sí, claro. Entonces anda muy... Y de pronto ya ni siquiera, o sea, se siente en cualquier esquina del piso. Y antes buscaba productos altos, y sofás elegantes. Claro. Pues materiales de telas, pero no. Ay, no digas. Se queda por una esquina y yo, hoy me dijeron, tenía razón. Pero bueno, que se mejore. Bueno, Nico, vamos con mascotica. Sí, hombre, mire, porque esto le pasó a Patrick Cloney, que es un hombre que vive en Carolina del Norte. Y él alguna vez, él vive en una zona boscosa donde hay muchos osos, y vio una osa por ahí caminando grande, y entonces el tipo dijo, le voy a poner un poquito de comida. Bueno, pues lo que no sabía él era que la osa estaba perdida y llevaba como, no sé, un jurgo de tiempo sin comer. Entonces la osa come, y pero él dijo, bueno, yo le dejo la comida ahí. Quedó con hambre. Lo hizo un par de veces más. Ok. Y la osa volvió. Un oso que es un oso salvaje, pues. Claro. Bueno, hace poquito, hace que una semana, esto ya había pasado que hace unos 6 meses, el hombre estaba sentado ahí en el balconcito, en el porche que llaman, desde su casa, y de pronto vio cómo se venía la osa, caminando. Entró con 4 bebés osos. ¡Ay, no! ¿Qué es eso tan...? Que lo visitaron. ¡No! Y le hicieron muchas carantoñas. Lo visitaron y se fueron. ¡Ay, no, me muero! Y ya, y el hombre dijo, es increíble cómo el poder de los animales, bueno, cuando saben, también. Claro, cuando saben que tú no les vas a hacer daño, sino al contrario, que les estás haciendo bien, y una osa, que es pues, un oso salvaje, te puede matar de un manotazo. Claro, fue con sus 4 hijos chiquitos a saludarlo, a felicitarlo, a preguntarle cómo estaba, cómo van las cosas, y se fueron. Mónica. Bueno, pues yo no sabía esto, pero nuestras mascotas, digamos que tienen parte del problema con el tema climático. Entonces, CNN quiso hacer como un especial en donde nos ayudan a saber o a minimizar la huella de carbono de nuestras mascotas. Por ejemplo, recogerle las heces es súper importante porque, pues digamos que esto... Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Producen algunos escombros o algunas heces que ayudan a la contaminación y que no son buenas, por supuesto, para el ser humano. También dicen que, por ejemplo, con los gatos no es tan bueno como tenerle muchos juguetes, porque los tazones, los juguetes de plástico en especial y las bolsas, pues no se degradan fácilmente, y entonces para que se reciclen, digamos, se demora mucho tiempo. Y también, por ejemplo, dicen que es aconsejable que la arena del gato sea no de arcilla, sino de materiales orgánicos, que eso ayuda a que se vuelvan mucho más rápido en degradarse y que vuelvan otra vez al medio ambiente. Y también, digamos, claro, como ellos consumen mucha carne, los animales en general, la carne es una de las causas del deterioro de la capa de ozono y demás, entonces dicen que se puede como adoptar algunos alimentos orgánicos que ya en el mercado están, no son tan económicos, pero que la dieta es súper importante para que ellos no sean los que estén contaminando. Me pareció importante, no tenía ni idea que ellos tenían un impacto climático tan fuerte. Bueno, vamos con música de Elton John y Britney Spears y el tema Hold Me Closer, una versión de sus temas antiguos en una adaptación nueva que le ha funcionado después del trabajo que hizo con Dua Lipa. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La Casa Real Británica difundió un dato tremendo, no caben que no son 500, son 2.000 invitados. ¿2.000? Al funeral, la misa fúnebre de la reina. ¿Y en qué momento no caben, se cuadriplica? Pero deben hacer alguna vaina. Mucho lagarto, ¿no? Pero si habían dicho que solo dos por país. Por eso, pero ahí tú sabes que van colando gente. Que hay 2.000. Muy lagartos. Entonces ahí se le cae el piso al arepazo que se había hecho sobre eso. No, no debería ser válido. ¿Estás hablando en serio? Tiene que lo atiendan. Atenti, que se va a pudrir. En ese momento era lo que era, pero quiere que lo atienda. No, señor. No, si quiere lo atiendo. No, señor. Atenti, que se va a pudrir. Sin arrancar lo atiendo. No, señor. Así suave, pues. Las cosas tienen valor el día que uno las ve. Bueno, yo les había dicho que los países que no invitaron son Rusia, Bielorrusia y Myanmar o Birmania. Sí. Pongo esos, que es lo mismo. Pusieron tres países más. ¿Cuáles son? Que no invitaron. Así como están como tan conocedorcito Orlando. Ojo con las manos. Ojo con las manos de... Contesten porque quedan 10 segundos. Ya abrí el coso. Tres países. Mónica, Pakistán, India. Muy mal, Moni, muy mal. Orlando, Venezuela, Nicaragua. Muy mal, muy mal. Nicolás Samper, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte. Muy mal, muy mal. María Juliana Correa, China, Venezuela y Cuba. A ver, el que tiene un país... Un país se salva y no tiene ningún mérito. Son Siria, Venezuela y Afganistán. Entonces, ¿quiénes se salvaron? Yo. Yo. No, pues yo voy a decir, Orlando se salvó. Sí. Sí, señor. Nicolás se salvó y Marejona se salvó. Y Mónica, desafortunadamente... No se salvó. Punto menos para Mónica, por favor. Segundo arepazo. No, es que yo no me quedo con eso. Tranquilo. Ay, yo no me quedo con eso. ¿Le puedo pedir un favor? Muy amable. Claro, mijo. Es que imagínese que van camino al concierto de Coldplay. Mi amigo Pachito Escobar, a quien adoro, va con Catalina Martínez Bulla y con su hija Antonia. A los tres que nos están oyendo, les mando un abrazo, un beso muy grande y deje, pues, o sea, ¿qué hacen oyéndonos, hermano? ¿Qué les pasa? Pero la pregunta es, ¿cuál es el favor que me está pidiendo? Si lo que le dio la gana. Los iba a saludar. El saludo para ellos tres. Para pero eso Alto, no es un favor. Para Cata y para quiera. Pachito, hombre, que los yo quiero. Yo no mucho. Conozco ni a Cata, ni al niño, ni a Pachito. Uy, digamos. Y no favor, se los voy a presentar. El favor debe ser el que Nicolás necesita de ellos, pero les está lagarteando y mandándoles un saludo ahí. Esa lambonería también. Está claro. Que esa lambonería. Yo no lo conozco, pero voy a volver a repetir la construcción de la frase. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Sí. Quiero mandarle un saludo. Si lo va a mandar, ¿para qué pide favores? ¿Para qué pide el favor, sí o no? Claro. Claro. Y manda una vaina para un niño y a una señora. Y yo no entiendo nada. Y los manda muy seguido, ¿no, Orlando? Claro. Eso tiene un combo de seguidores. Es que le reportan mucha sintonía. Sí, claro, muchos es que fans. Sí, pero que lo hagan en su página, en su vaina, en el programa, sintonía, en la jugada. Que me reportan, siempre, que también pasa a muchos fans. Segundo muchos arepaso. El ladrón. Segundo arepaso. Segundo arepaso. A ¿te ver. Callas, Orlando, por favor? ¿Por qué no te callas? Bueno, se sabe que hay 98 marinos... que van a atar las cuerdas para llevar a la reina en un carruaje muy antiguo, el ataúd. Y esta es una cosa que han prometido. Y este carruaje no se había usado, tiene 123 años de antigüedad y solo lo usaron para el asesinato de Lord Mountbatten, que es el tío abuelo de Carlos, en el 79, y de allí se quedó quieto. Y fue usado por los funerales de el rey Eduardo VII, el rey Jorge V, que es el papá de la reina Isabel, el rey Jorge VI y Sir Winston Churchill. Y apareció por primera vez en el funeral de la reina Victoria en 1901, cuando los caballos empujaban el carruaje. En este caso, para hacer un acompañamiento al ataúd de la reina, hay 138 soldados rasos que hacen una precisión de máquina con su marcha. ¿Cuántos pasos dan por minuto exactos? Aquí no les voy a aproximar a nadie. Tiene que ser un error de un paso para que les ponga el puntico. De resto, nada. ¿Cuántos pasos por minuto? No, hermanito Orlando, en un minuto 12 pasos me da pena, menos 2. Ah, o sea, son quietos. Yo pensé que era los pasos quietos. Esos, ¿cómo es que se llama? Que estiran la pata como hasta el hombro. Rex. Y eso se demora muchísimo. No, hermanito, es un minuto. ¿Quién crees que está? ¿Nadia Comaneci o qué está ahí detrás de esa carro? No, pensé que iba con todo el protocolo, toda la pompa de la guardia. Claro, que le saca lento. Del ganso. 12 pasos. Ah, ya te entiendo. Ganso. El ganso. Sí, el paso que te da dos puntos menos. El ganso Ariza será el esmeraldero ese que. María Juliana 40, Mónica 30 y Nicolás 65. Nicolás, muy bien. La respuesta correcta es 75 pasos. ¡Rápido! ¡Van rápido! La llevan en pura. 75 pasos en un minuto. ¿Tú sabes cuántos pasos da uno en un minuto? ¿Cuántos? Por ahí 120, 130. No, pero muy rápido. No, pero para hacer, no señora. Uno hace pasos chiquitos en un minuto. ¿Has visto las marchas de ellos? Perdón, Nicolás. ¿Usted les puede explicar que no dijeron nada importante? Eso es como Benny Hill. ¿Se vieron el final de Benny Hill? A ver, cuéntanos. Inventa. ¿Nunca lo han visto? Oh, pero cuéntanoslo. No, porque es que es radio. Y empiezan a defender que ¿cómo es? Si todo lo que dijeron no es correcto. ¿No? ¿Y saben qué? Propongo que le demos un punto a Nicolás. Benny Hill Dien. Sí. Da el 30%. Ya se lo puse, menos 2. Con todo ese punto. Uy, muy polémico. Un punto para Nicolás porque el tipo aproxima 30. El único que tuvo la idea de que, claro, 75 es dos pasos por segundo. Eso es. Es un paso por segundo. Eso es muy lento. Muy sí, lento. Yo lo reduje a 30. Por eso estás muy mal y no insistan en que fueron inteligentes porque no vale la pena. Yo creo que Nicolás sí lo hizo. Y Orlando, pues eso sí, ya tiene su menos 2. Las demás chicas. En las sombras. No, en las sombras, sí. ¿Cómo quedó el repaso? Pues Orlando tiene menos 18 puntos. Yo tengo sí, merecido. Menos 13, Mónica menos 12 y Nicolás menos 2. Nico, bien hermano, la verdad que bien. Vamos tranquilos. Claro, pero o sea, estás quedando súper bien con tu fanaticada, digamos. Sí, obvio. No, con los tipos que dan el concierto, despegamos, tenía por favor. Tenía que lucirme aquí. Claro, exacto. Chiste es ¿este? Pongamos cosas pendientes, ya volvemos. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que el permiso de protección temporal, el PPT, para migrantes venezolanos es considerado un tipo de visa y sirve para conseguir rápidamente la cédula de extranjería en Colombia? Esta noticia es falsa. Fuentes oficiales de Migración Colombia le confirmaron a chequeadores de información que ese permiso no es una visa y la única forma de acceder a una cédula de extranjería es a través de una visa, razón por la cual el PPT no sirve como se afirma en la publicación. El PPT es un documento que otorga el estatus regular migratorio de los venezolanos y les permite acceder a derechos básicos como salud, educación, empleo, entre otros. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Yeah. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Una buena tarde, soy Marcela Segura y los acompaño en el boletín de la hora. El presidente Gustavo Petro tiene bronquitis aguda no obstructiva, así lo informó un comunicado de prensa de la Presidencia de la República luego de los percances en la salud que presentó el mandatario en los últimos días. Esta es la razón por la cancelación de algunos eventos en la agenda del presidente. Y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, tras reunirse con las calificadoras de riesgo en Estados Unidos, manifestó que las tres reuniones han sido positivas. Hemos podido dejar la imagen de que el gobierno tiene una política económica seria y es oportuno seguir invirtiendo en Colombia, manifestó el jefe de la cartera. Y mucha atención porque ya empezó la temporada de matrículas 2023 y hay 122 mil cupos disponibles en las 20 localidades de Bogotá. El plazo para solicitar el cupo nuevo termina el 3 de octubre de 2022. Las solicitudes de traslado se deben realizar entre el 11 de noviembre y el 11 de diciembre. Para más información, usted puede consultar la página www.educacionbogota.edu.com. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, príncipe de Gales, duque de Cambridge y de mayor relevancia económica, duque de Cornwall. Guillermo accedió al duchy de Cornwall en el instante en que murió su abuela Isabel II y la corona británica recayó en la cabeza de su padre, ahora Carlos III. Heredó a sus 40 años un patrimonio valorado en 1,000 millones de euros. Ese fue un arepaso. Pero yo les dije que les quería contar qué heredó, que le sitúan los grandes terratenientes del Reino Unido. El Ducado de Cornwall fue fundado en 1337 por el rey Eduardo III para garantizar la independencia económica a su primogénito descendiente, el llamado Príncipe Negro. No sé, acordando, estaba en esa época ahí, pero bueno, sigamos. Un edicto real aseguró el traspaso de la propiedad al hijo mayor y sucesor de los reyes futuros. Carlos lo heredó cuando tenía 3 años. Se hizo cargo plenamente de la gestión al cumplir 21 y perdió el título esta semana a favor de su heredero. Fue el más longevo duque de Cornwall en estos 700 años. Carlos traspasa ahora a su primogénito un imperio de terrenos rurales y urbanos, viviendas y comercio, negocios inmobiliarios y turísticos con un valor neto de 1,005 libras esterlinas, 1.150 millones de dólares y un superávit de 26 millones de euros registrados en las cuentas de resultados de 2022. Son ingresos que por primera vez permitirán al duque de Cambridge sostener a su familia, un poco de holgazanes, su mujer Kate y los 3 niños, Jorge, Carlota y Luis sin... Luis sin depender de la subvención regular que recibe hasta la fecha del anterior príncipe de Gales. Los tentáculos del ducado se extienden por 20 condados, localizados en su mayoría en el sureste de Inglaterra, cubren bosques, granjas, ríos, canteras, líneas de costa y gran parte de las islas Shilly frente a Cornwall, y tiene bajo su propiedad instituciones de índole diversa como la prisión de Dartmoor, en terrenos del Parque Nacional del mismo nombre, o el estado de crisis de Oval en Londres. Entre los negocios propios que han sobrevivido con éxito a la crisis de la pandemia, destacan unos invernaderos de plantas y unas residencias de vacaciones que se comercializaban bajo la marca Dutch. Yo considero que este es un absoluto holgazán. No, pero ¿cómo? Entonces sí, a mí me da mucha pena, pero no tengo ninguna otra objeción para ponerle al señor este William, que es un absoluto holgazán. No, es que ese si no mueve un dedo yo. Es que trabaja. Dele, Orlando. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño. No, es que no hay derecho. Me como un buen desayuno y no hago más nada. explicaron en los originales 150 millones de dólares. No por eso. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Nicolás. Oiga, no hablamos del discurso que dio Úrsula von der Leyen. Menos mal que Hart era vieja. No, buen discurso. Usted sabe pues que ella está en comando de la Comisión Europea. Ella es presidenta de la Comisión Europea. Presidenta de la Comunidad Económica Europea. Imagínese. Entonces hicieron el discurso. Y tiene su déjà vu, tiene su ya. Sí, bueno, ella hizo su discurso hace un par de días, el discurso de la unión que llaman ellos, ¿no? Para hablar de lo que está pasando en la comunidad, y le digo que las palabras de Úrsula von der Leyen fueron muy fuertes en su momento, porque dijo, mire, aquí todo el discurso se centró en la guerra Rusia-Ucrania, y ella dijo, vea, esto es una guerra, este no es el momento de apaciguamiento. Es decir, porque hay mucha gente que está buscando, tenemos que encontrar una salida negociada a lo que está ocurriendo con los rusos. Y ellos, no. Esto es una guerra contra la democracia. Aquí no hay que buscar, o no es el momento para buscar apaciguamiento, porque es una guerra no solamente contra Ucrania, sino contra nuestra energía. Sabemos que desde Rusia ya están poniendo limitaciones para la entrada de gas de muchos lados. Pues bueno, Úrsula von der Leyen mostró que no se va a dejar mangonear. Dijo, ¿saben qué? Putin va a fracasar en toda esta historia y Ucrania y Europa prevalecerán. De paso a ella, que una portavoz de extrema izquierda le enseñó unos recibos de electricidad que tenía, que salieron carísimos, por supuesto. ¿Saben qué les dijo Úrsula von der Leyen? ¿Qué? Von der Leyen, ¿sabe qué? Coja esos recibos y que se los pague Putin. La señora, les digo, es cosa seria. Fue cantando. Sí, sí. Atenti que va a ser una figura bien, bien, bien importante en estos tiempos, sobre todo en el desarrollo de la guerra rusa-Ucrania, Úrsula von der Leyen, para que estén muy pendientes de ella. Harry Styles, music for a sushi restaurant. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Pues es un momento mágico pensar en el universo, en el espacio, en los anillos de Saturno, que encontraron que es una desintegración de un satélite de este planeta que explotó hace 150 millones de años. La luna Crisalis. Además, esta explosión puede ser la causa de la inclinación y el movimiento tambaleante del eje de Saturno y también de la extraña órbita de su luna Titán. No voy a explicar más, pero esos anillos vienen de una explosión de una luna de Saturno. Adelante, Mónica. Bueno, pues un lugar mágico, San Sebastián, porque comenzó el Festival de Cine de San Sebastián. Penélope Cruz derrochó glamour en su llegada este viernes a este lugar en España. Pues Penélope Cruz contará con una apretada agenda en esta edición número 70 del festival y también va a ser reconocida, va a recibir un galardón por su trayectoria en el cine, que es el premio, pues uno de los premios más importantes de este festival. Además, pues ella ha protagonizado varias películas, entre las que se destacan Modelo 77, un drama carcelario de Alberto Rodríguez, y bueno, ella es realmente catalogada por la crítica como una de las actrices mejores en actuación, en revelación, ¿no? Como que ella es lo máximo. Les estaremos contando qué va pasando con este festival, que además tiene representación colombiana y bueno, tiene bastantes películas también, por supuesto, en su trayectoria. Muchas gracias. Es que estaba ensayando mi presentación de la canción. Orlando se atortoló, pero a veces hay que decir cosas que no son lógicas, muchachos. Como esta canción que no es lógica, Luis Miguel, Si te vas. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació una de las mujeres más bellas de la historia del mundo. Fue esposa de Humphrey Bogart. Después se enredó un poco en su belleza. Lorraine Bacall. Ah, divina. Linda. Nació en el año 1924 y murió a los 90 años. En un día como hoy nació Silvia Pinal, actriz mexicana. Y hermosa, hombre. Casos de la vida real era el programa. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y arrancaba esa. En 1952 nació un actor un poco deforme que hizo dos películas maravillosas. Una con Carré Otis que se llama Wild Orchid y otra que se llamaba 9 semanas y media. Pues una belleza de mujer también. Mickey Rourke. Hoy está un poco desvencijado. Sí. David Copperfield, Richard Marx, Marc Anthony, Farinelli. Mire. Lo castraron, cantaba muy lindo. Víctor Jara, él murió. Vamos con tres personajes. Esto es una divinidad, que es B.B. King. Aquí está. En un día como hoy nació, este es otro que están haciendo mucho. ¿Quién? Bueno, me tiene preocupado. Es bueno, pero es que nace todos los días este hombre. ¿Quién? Ahora es un gran guitarrista. Earl Cluck, tremendo. Nació en el 54, en el 76, un clásico de su música. Espero que suene bien, porque está grabado muy bajito por el año. Del 76, Dr. Macumba. Este disco lo pusimos por primera vez en emisoras en El Dorado en 1976. Y después sonaría Nana Moscuri con el número uno de Grecia esa semana. ¡Hombre! La, ¡qué buena! Tremenda la mezcla, tremenda. Bueno, en un día como hoy nació otro guitarrista brutal. No me diga. Este es un genio, Earl Cluck. Y el guitarrista que nació también, pues, delicadísimo porque es otro genio. En 1925 nació Charlie Bird. No me diga. Y ayer nació Aldemaro Romero. Murió. ¡Hombre! En el 2007. No me diga. No creo que haya dos talentos más importantes que ellos. En términos de la música latina, Aldemaro cambió el mundo de la música latina. Aldemaro es tremendo. Es un genio. Uh-huh. Murió a los 85 años. Tocó en un matrimonio mío. La bota y rapidito para no molestar. Con María Rivas, que también murió muy joven. Y quiero unirlos a los dos con un disco que acaba de salir digital. Charlie Bird, Aldemaro Romero y una canción de Aldemaro que se llama El Catire. Pues una manera de manejar el folclor venezolano impresionante. Creo que el man demuestra a Aldemaro. Sí. Que tenía algo. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Concepto de orquesta. Algo más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí como... Y su amiguito, el pavito, ¿no? Por el pavito Hernández, hombre. Frank el Pavo Hernández, ídolo. ¿Qué te pareció esto, María Juliana? Muy lindo. Impresionante. En términos de música. Sí, tremendo. No sé cuántos se dan, 50. Pues ese disco lo tengo, el original de Emisoras El Dorado en vinilo, un poco rayado y con las rayas de mi papá de que esta canción no suena, con cinta pegante, pero ya salió en digital y lo tengo en CD. Me lo consiguió Emilio en Japón. Me lo encargó a Japón y me lo regaló, que es uno de los mejores regalos que he tenido. Pero es que esa vaina suena muy duro. Aldemaro Romero. Y el guitarrista fue uno de los grandes influenciadores de los americanos de la música brasilera, junto a Stan Getz. Tienen discos Stan Getz y Charlie Bird. Era un calvito querido, pero energúmeno. Bueno, como todos los calvitos queridos. Bueno, ya volvemos. ¡No se muevan! En los originales... La bolsa o la vida. Y Es que este es un modelo que creo que hay que aplicarle a Colombia futuro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nosotros no podemos estar totalmente blindados, porque nosotros somos débiles económicamente. Hace un año, en el mismo mes de... Esperen, les digo qué mes es. Estamos hablando de el mes de... en julio. Sí. Y esto es el tema de las notarías que informan. Hace un año, en julio, era un desastre por la pandemia. Pero ya estaba recuperándose. Este año, en julio, las ventas de vivienda en España crecieron el 3%. La gente pensará, bueno, pero creció. No, en enero de este año, las ventas en España crecieron el 34%. Entonces, ese tema de la vivienda, porque mucha gente, o el 95% de la gente, no puede comprar viviendas de contado. Tienen que endeudarse para hacer una hipoteca. Y antes las hipotecas en España eran al 1%. Hoy son al 7%, al 8%. Sí. En Colombia, mucho más complicado, porque las hipotecas, si la plata le dan a uno el 12% por tenerla a la vista, pues yo creo que una hipoteca en Colombia no puede estar en menos del 25%. Seguramente, ¿no? Sí. Entonces eso va a llevar a que no haya crecimiento del sector inmobiliario. Y el ejemplo de España lo pongo, no por España porque nadie le importa, pero tengan mucho cuidado con el tema de nuestro país, porque el modelo se va a convertir en eso. El modelo en Estados Unidos se convirtió en eso. Sí. Ya las hipotecas están al 8%. Antes estaban al 2%. Uy, por la subida de intereses. Claro, por los intereses que han subido además bastante. En Colombia. Sí. Y en septiembre, ahorita, la próxima semana, suben 1.5% más. Exacto. Y en diciembre, otro 1.5% más. Uf. Si usted tiene la plata, el interés, le pueden dar el 15% sin ningún problema en diciembre. Claro. Pero de resto, uy. Pero si usted pide una hipoteca, será el 30. Un crédito es un camello hoy por hoy. Un camello. Entonces, ¿un camello? Quería traer esto de que creció el 3% en julio en España, la venta de viviendas, y en enero creció el 34% cuando no había ningún alza de interés. Sí. Y esto es por la recesión de todo el mundo. Sí, claro, eso sí, nada que hacer. Pues es un poco las condiciones de la economía pospandemia, sí. Es que la pandemia se gastaron mucha plata en los países. Eso la gente no lo puede desconocer. Y a esto súmele la guerra de Ucrania. Y a esto súmele todas esas vainas que están pasando. Y una recesión de verdad fuerte, porque los países entregaron todos sus ahorros para pagar, pues, la solución a la pandemia, que fueron las vacunas. Las vacunas, claro. Y todas esas vainas que hicieron todos los países. Eso es mucho dinero. Por supuesto. Entonces quería, pues, que piensen muy bien si van a comprar un apartamento. ¡Ah, de contado! ¡Ay, listo, hermano! Hágale, pero... Y se lo vende más barato porque nadie lo está comprando. Pero saque el billo, ¿no? Ah, no, exacto. Muestre el billete. Además que los papeles que hay que pagar, porque eso ha subido también... las escrituras. Los traspasos. Las escrituras hoy en día... Uy... Impagables. 2.5% vale una escritura hoy en día. Eso. Exacto. Es dividido entre el... Paga más el comprador que el que vende, ¿cierto? Si no estoy mal. Paga un poquito más, sí, el comprador. Sí, un tricito más, pero digamos que usted decide, ante esta discusión de los patrimonios en Colombia, sacar un apartamento de Colombia, usted paga todo. Y si un apartamento vale 1.000, usted paga 25 millones de pesos de escritura. Sí. Así bien suavecito. Suavecito, exacto. No me gusta, pero bueno. Bueno, no, tranquilo, pero sí, es una plata. Es un problema, es que quería sacar esto porque... Eso es una plata, ¿vio? Porque nosotros pensamos que en Colombia no nos va a pasar nada de esto. Esto es una noticia en España donde dicen la gente se bajó del 34 en enero, el crecimiento al 3. No, eso es una frenada muy brusca. Es que la gente no puede comprar sin... endeudarse. Exacto. Esa es una de las condiciones un poco. Usted compra un apartamento de 200 mil euros se tiene que endeudar en el 70%. Por lo menos, sí. Es lo correcto. Sí, es lo que es el modelo de siempre. Pues de 200 mil euros, usted paga 3 por 2. Es que no sé multiplicar ahorita. El 30% de 200 son 60 mil. Uh-huh. Y el resto lo pide prestado. O el 20. Sí. Y en Estados Unidos, que la gente compraba a 30 años al 2% hipotecas. Uf. Ahora está al 8. Por eso. No, hombre. La situación es un poco triste. Estoy triste. ¿Cómo, perdón? Cocosetti y yo estamos tristes. Yo más triste. Ay, no, pobre Cocosetica. Es que la veo y no. Sé que no es la misma. Sí, uno se da cuenta. Y no, pero hagamos una tregua para conseguirle el medicamento que necesitas. Y llevo jodiendo con ese tema 5 días. Y hoy me dieron la razón. Es que yo lo conozco. Es que ese señor está, esa señorita está todo el día acompañándome. Y toda la noche. No tiene ningún plan distinto y le parece lo máximo dormirse yo hablando estupideces. Ay, divina. No, pero después se levanta toda jovial a joder. Claro, sí. A... No. A fregar la vida. Se queda ahí frita. Yo decía, pero ¿qué es lo que le pasa? Y hoy hice la recomendación. Y bueno, ya tenemos como una luz. Por fortuna de un veterinario colombiano. Es que en Colombia las vainas son muy buenas. Bueno. Son magníficas, Ale. Hecho fue todo. Bueno, vamos con el repaso número... Como dos. Vamos con dos. Doble. El segundo doble. Bueno, pero les ha ido bien. Es que ustedes se quejan mucho, pero no les ha ido mal. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hombre, la reina yace en el Westminster Hall. De ahí que pasar la calle a la abadía de Westminster. En ese hall, donde están pasando miles de personas, que fue construido en 1097 bajo el reinado de William II, el hijo de William el Conquistador. Pues ahí en 1910 fue el primer rey que está, le hicieron la vaina, la pompa fúnebre, la velación, Eduardo VII. ¿En qué año fue velada la reina madre, la mamá de la reina Isabel? En ese lugar. No se los puedo regalar más, ¿no? Pero sé que están muy perdidos. 10 segundos. Vale, 20 segundos más. La reina madre, Dios mío. Orlando se confía de la gente. Más uno para Mónica Martínez. Y Orlando no se da cuenta que le sopla. ¿Por qué sabías eso, Mónica? Porque leí toda la cronología de la reina Isabel y me vi The Crown también. Y... No, no, The Crown no, no. ¿Por qué sabías eso? Por eso, porque me he leído obviamente en todos los portales, CNN, BBC, muestran como la cronología. De hecho, Orlando, me vi un hilo. ¿Le convence la respuesta de Mónica? Pues estoy pendiente aquí, sí, yo creo que sí. Sí, de hecho me leí un hilo en donde ella, digamos, por coincidencia, porque su papá era tartamudo y tuvo que entrar a clases como de lenguaje y demás, ella terminó siendo reina y su madre siempre estuvo ahí acompañándola y pues fue muy fuerte cuando murió su madre en el 2002, hace 20 años. Ella no quedó reina porque el papá era tartamudo, porque el hermano de su papá Estaba con una plebeya. Abdicó. Exacto, estaba con una plebeya. Pero ella no quedó de reina porque su papá era tartamudo. No, bueno. Porque se murió. Pero el papá era tartamudo y le daba muy duro pero dar. Pero se murió, ¿no? O sea, por la tartamudez no nombran bueno, a la hija. Tienes razón. No es por eso. Gracias. Pero sí es un detalle importante que su papá era tartamudo y que el pueblo no lo quería tanto. Pero dijiste que por eso ya fue reina. No. Bueno, me retrocedo, pero sí es una realidad. Bueno, Nicolás 1959, María Juliana 1948. Y acá tenemos algo brillante. Sí, me equivoqué en el afán, escribí. No, 1901 murió. Sí. O sea, nunca tuvo a la reina. Sí. Menos dos. Cambié. Bueno, pues es que cambié un, se me fue el cero, pues iba a poner 1991. Igual. Falló pues una figura más. Falló masculina. Porque ella nunca tuvo a la reina, o sea, se murió una figura que materna. Era el bebé. Bueno. Pero yo qué culpa tengo, Orlando. Le negaste el nacimiento a la reina Isabel. Hoy soy el rey. Pero le negaste el nacimiento a la reina. Si se le murió la mamá, ¿cómo nació la reina? Sí. Menos dos. Y tenemos un menos uno, por supuesto. Ah, era menos dos. Es dos puntos menos y le vamos a poner un menos uno a María Juliana Correa. ¿Por qué? Porque sí, porque es que el menos dos no limita al menos uno. Debería. No. La correccional. 2002, pero ¿no recuerdan que se murió de 100 años? No, yo no me acuerdo. Sí. Es que yo me embolaté ahí, ¿sabes? Yo sabía que se había muerto muy cucha, pero dije, ¡ah, carajo! ¿Pero cuándo murió? Pero se salvó, mijo. Sí. Las sombras. La menor. Entonces tenemos menos 2 para Orlando, menos 1 para María Juliana y un punto para Mónica. ¿Cómo queda? Orlando tiene menos 20 puntos, yo tengo menos 14, Mónica tiene menos 11. Y Nicolás, menos 2. Despegamos. Sigamos con música. Bueno. No, es que esto fue tremendo. Esto ha sido una carnicería, Nicolás. Te ha estado difícil, ¿oyó? No, el de esta reina era un regalo, hermano. Se murió hace poco, hombre. Es que yo no me acordaba, la verdad. Claro que se acuerda, se tomaba el gin con tónica Gordon. Esa ha sido de eso. En dos sorbos. Y ping, ping. Pasó de 100 años. ¿Quiere que le ponga no, un... No, deje. Qué pena, estamos fuera del arepaso. Qué pena. Pat Metheny, David Bowie, This is not America. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un trino ampliamente compartido en Twitter, se afirmaba que la Comisión de la Verdad no tenía dentro de sus funciones dar recomendaciones en el informe final. ¿Esto es cierto? Esa noticia es falsa. Según el decreto 588 de 2017, el cual reglamentó y organizó las funciones de la Comisión de la Verdad, en el artículo 13 quedó explícito que las recomendaciones forman parte del informe final. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Gustavo Petro se recupera de una bronquitis aguda no obstructiva y se prepara para su primer discurso ante la Asamblea de la ONU. En aproximadamente 15 minutos este martes, el mandatario resumirá los puntos claves de la hoja de ruta de su gobierno ante la comunidad internacional. El revolcón en la lucha contra el narcotráfico y las políticas contra el cambio climático serán los ejes principales de su discurso. El sistema financiero presentado por la Superintendencia Financiera reportó que los fondos de pensiones obligatorias registraron pérdidas por 28,8 billones de pesos durante el primer semestre de 2022. El Ministerio de Salud expidió una resolución en la que aprueba la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna del COVID-19 para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Y en noticias internacionales, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó su profunda conmoción por el hallazgo de 440 tumbas sin ninguna identificación en la ciudad ucraniana de Izyum. Borrell pidió el cese inmediato del comportamiento inhumano de las fuerzas rusas en Ucrania. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. Bueno, no sé si esto es arriba o abajo, pero. Tírala y te ayudamos a definir. Se empezó a revelar más o menos cómo era que ganaban plata los integrantes del Chavo del Ocho. ¿Cómo okay. así? No sí, era por era... grabar el Chavo del Ocho. No, no, claro, pero sus digamos, sueldos. Exacto. Sí, como la... ¿Jerarquía? La jerarquía. Ah, ok. Salario. ¿Quiénes estaban en la parte alta de la pirámide? Tiene que ser hay, el Chavo. Por eso ahí arriba abajo. Sí, es que Roberto Gómez Bolaños con su creación se ganó, los cálculos dicen que 50 millones de dólares. Durante toda la... ¿Cuántos años se grabó el Chavo del Ocho? Tengan esperanza, Shhh, tengan mío. Esperanza porque él empieza a grabar eso en el año 71. A los 43 años, se le ocurre eso. Increíble, ¿no? Porque el Chavo... Hasta el año 85, nunca es tarde. Creo. No, pero solo, y también lo digo es porque en los capítulos más recientes, o sea, cuando arranca, él se ve joven. Claro. Porque es los más de abajo, viejos, más se ve viejo. Claro, exacto. bueno, y de acuerdo como a lo que... Porque hace poquito hubo una gran polémica porque Carlos Villagrán, Kiko... Sí. Apareció, no sé si lo vieron, unas imágenes en TikTok bailando. No. Y la gente decía, disfrazado de Kiko, sí. Ya muy viejo. Hace como shows. Claro, estaba en un circo. Estaba en un circo y empezó a bailar con la canción de Pitbull. La de. ¿Cómo se llama esa? De Pitbull. Sí, la de. Tararea. Ayer vi un ovni. Esa. ¿What? Ayer vi un ovni. No se llama así. Ah, sí. I know you want me. Esa es. Ah, esa es. No, I want you. Esa. Ayer vi un ovni. Es que esa es la versión de. O sea, mi cerebro casi explota. También, ¿qué es esto? Bueno. I know you want me. ¿No? Sí, es que ayer vi un ovni, me la sé en versión de Yayo Guridi, un humorista argentino. Bueno. Y entonces decían, pues patético este señor bailando eso, disfrazado de Kiko. Está quebrado. Entonces, bueno, ¿cuánta plata se alcanzaron a ganar esos manes? Pero yo creo que Kiko también tuvo que haber ganado. 50 millones se ganó, como les cuento, de acuerdo a los cálculos que hacen uh-huh. Roberto Gómez Bolaños. Okay. Florinda Mesa, que fue pareja pues de Roberto Gómez Bolaños. ¿Y viuda? Sí. Dicen que ella se ganó 20 millones de dólares. No le fue mal. No estuvo mal. ¿Te parece? Super fine. Parece. Sí. Era para mí de las personas más flojos. No, pero es que ella hacía la chimoltrufia, hacía doble personaje. Sí, era. Pero era malísima. ¿La Popis? La Popis era una nota. Malísima. ¿La Popis? Claro, ella era una Florinda. Pero la Popis no era la misma. ¿Era la misma? Claro, baby. Mira, hay una técnica en televisión que se llama croma. Entonces tú puedes enfrentarte. Sí. O sea, no por eso, pero sí era la misma. O sea, no sabía que era la misma. Claro, igual que Ñolo. La Popis sí me parece muy diferente. Oiga, no, muy, yo creo. Muy verde. Muy buena, no, venga, yo creo que no. Pongamos los verdes, Chris. No. Yo estoy casi segura que no. ¿Tú creías que era una melliza? Pero es que no me parece igual. Negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este. Hasta los además, se veía. No la tenía en la mente, es que la Popis salió como entre. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Bueno, entonces tenía muchos personajes. Está bien que se gane 20 millones de dólares. ¿En 20 años? ¿Sabes cuánto se ganó de acuerdo a los cálculos que hacen Carlos Villagrán, Kiko? Uh-huh. Del que estamos hablando, del baile, que dijeron, pero ¿será que el tipo anda mal de plata? Pues quién sabe. Y era un gran personaje. Perdóname, Kiko y Don Ramón, para mí los mejores personajes de ese programa. Los mejores. Sí, sí. 10 millones de dólares. Ese es el cálculo que hacen. Bueno, pero estamos hablando también de 1971 al 80 y pico. Pero gánate 10 millones de dólares. O sea, Kiko ganaba más que Ana Florinda. No, no, 10 millones menos. 10 millones pero menos. Hay que ganarse 10 sí. millones de dólares. O sea, pero dólares. Muy bien. Muy bien. Muy buena plata. ¿Cómo? Un platal. Platal. Pero nadie sabe si los administró mal, bien. ¿Qué pasó? Sí, no, eso, ni idea. Eso es muy difícil establecer. Y ahora no tienen peso. Pues les parece raro que haya bailado ya tan viejo, como en una condición como medio decadente en un circo, la canción de Pitbull. Bueno, vamos con música, ¿les parece? Sí, vamos con canciones. ¿Qué tal si ponemos? Bueno, ya hemos escuchado, uy, ahorita la vi, ¿quién es esto increíble? Bueno, ¿qué tal si escuchamos Wild Cherry? Esta canción es espectacular de los años 70, Play That Funky Music. Ustedes saben, cada viernes hay un premio para los oyentes, para aquellos que escriben a nuestro Twitter, que es @losoriginales. Hoy ya en pocos minutos estaremos contándoles quién se lo ganó, pero Moni, cuéntanos cuál es el premio de esta semana. Pues muy pertinente el premio porque estamos en el mes del amor y la amistad, y de hecho este fin de semana es amor y amistad aquí en Colombia, no sé en otros lugares, pues en amor y amistad es importante compartir. Por eso te esperamos en Capital Drinks Karaoke para que puedas encontrarte con tu grupo de amigos y entregar los regalos de amigo secreto, claro, buen parche. Reserva ya tu sala privada y tendrás el lugar perfecto para destapar tus regalos y descubrir a tu amigo secreto. Pueden contactarlos a través de su Instagram, @capitaldrinkskaraokefood, o en su WhatsApp 302-860-4385. Deben asegurarse de reservar su espacio en sus dos sedes, que están una ubicada en Chapinero, en la calle 60 número 982, o en la zona rosa, en la calle 83 número 1417. Entonces tenemos un bono consumible para un parche de 5 amigos. Buenísimo. Buenísimo, me encanta. Así es, este es el premio que tenemos para hoy viernes. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromodas. Para que ustedes sepan cuáles son las trascendencias de las decisiones en países importantes del mundo. Francia decidió hoy los controladores aéreos una huelga de 6 de la mañana de hoy hasta las 6 de la mañana de mañana. Parece suave, parece que se daña lo de Francia, pero no. Todos los vuelos que pasan por Europa, de Inglaterra, de España y viceversa, al revés, tienen que pasar por Francia. Cuando hay huelga de controladores aéreos, el espacio de Francia no lo pueden usar porque se requiere un ok del controlador aéreo que no contesta nada. No. No, no, no, es una, esa es una gran embarrada. Sí, ¿no? Que es claro, o sea, la burocracia. Es que Francia está en la pepa, o sea, el centro de Europa es Francia. Claro, obvio. Solo para darles un dato de lo que está pasando, han cancelado los vuelos que ustedes imaginen. Pero les voy a poner una empresa que tiene mucha demanda por los precios, que se llama Ryanair. Canceló 420 vuelos. Y se quedaron sin viajar 80 mil pasajeros. Ah, la, la, la. O sea, para que entiendan un poquito el tema de una huelga de controladores, no es que no dejan salir los vuelos, eso es lo de menos. Es que nadie puede pasar por Francia. Uy, no, eso sí es un rollo. Me gusta mucho, ríase feo, ríase. Eso sí es un... eso. Esa no me gusta, está normal. Están las dos, las dos. Oiga, pero... Porque es que digo, una es como les... de una señora muy viejita. Muy mayor. No, exacto. Esa no me gusta. Pero bueno, hago lo que le dé la gana. Yo estoy mamado, me están molestando. Óigame, sí. ¿Usted puede creer esta historia? Oiga, es una locura. Es un día. Es un día, pero es un día que dicen, bueno, pilas porque si no vamos... Una semana completa, ¿no? Claro, exacto. O sea, ahí les vamos contando. Esta es la alerta amarilla, mejor dicho. ¿Ustedes saben cuántos vuelos tiene lo que llaman AENA, que son los aeropuertos de España? No. Que tuvieron que cancelar. Eso es AENA, ¿no? 280 vuelos cancelados. Claro, chao. No pueden pasar por Francia. O sea, si usted va a Alemania, no puede ir por allá. Claro. Les toca pasar obligatoriamente por allá. A Inglaterra puede ir directo, pero sí. ¿Quién va a ir a Inglaterra mañana? Con ese rollo que tenemos de la reina. Usted va a Italia y tiene que pasar por Francia. Ay, eso de bajarse y desviarse, pues pierde plata en el vuelo. Sí, es que sale muy, sí, exacto. Sale muy caro. No es negocio. Va a Alemania, va a Holanda, va a Polonia, va a Viena, va a todo lo que quiera. Tiene que pasar por Moscú, perdón, por París, Francia. Por Francia, pues. No, por Francia. Imagínese ese bollo. Le digo que lindo. Se acaba. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. A las 6 de la mañana. Lindo hackeo. De mañana. No, ellos empezaron, bueno, no nos van a subir las condiciones. Usted sabe que los franceses son de huelga, ¿no? Ah, no, o sea, ellos son sí no unos tienen... holgazanes, ¿no? Sí, fíjese cuando... Me da cuando pena, hacen... pero esos tipos sí que no mueven un dedo. Detenciones de metro, detenciones no, de... No, tienen seis semanas de vacaciones sí. Al año y los colegios y las universidades el miércoles no tienen clase. Sí. O sea, es delicado. Sí, o sea. Sí, sí. Hay que... Miércoles no hay clase, ¿pero por qué? Porque no hay ¿por clase. Porque no, exacto. Tienen que meterle qué un delicia, poquito de... Eso es julepe. Una vagabundería. No, no, por eso. Bueno, quiero darles ese dato. Y las azafatas, las aeromotas en tierra. Oiga, ¿qué? Buscando amores en tierra. No. Ellas tienen que encontrar amores en cada puerto, dejan un amor. No. Frase de mi papá. Oiga, pero increíble esa vaina, claro. Y es, no, es que... una piecita realmente, porque lo que usted dice es el controlador aéreo que aprueba los que pueden sobrevuelo. Pasar. Claro. No, es que usted cada vez que pasa por un país tiene que pagar. Sí. No se les olvide. El controlador dice, no puede pasar porque yo no voy a claro. Validar este vuelo. Listo. Tocó volver. No, no puede pasar porque no les voy a dar el ok. Exacto. O sea, bajo su riesgo. ¿Y quién hace eso? Nada, nadie. ¿Quién se va a exponer? ¿Sabe qué es eso? Sin controles de rutas, ¿no? Eso le iba a decir, nadie se va a exponer. Pues váyanse ahí, pero de pronto se encuentra con un man de frente y yo, ¿qué puedo hacer? Sí, es problema de ustedes. Yo estoy jugando parques. Como le dicen a uno, esto no es mío, esto no es mío, le dicen a uno. Si quieres te coja es que por ahí, esto no es mío. Acuérdense que en el viaje siempre los aviones van en una carretera solos, cada avión, solos. Esa es la razón por la cual no se estrellan en el aire y se explotan. Cada avión va a una altura... diferente al otro y al otro y al otro, ida y vuelta. Esa es la magia de esa vaina. Por eso no les pasa nada en el aire. Claro. Esa historia de que se han explotado aviones en el aire, yo no me acuerdo. No, solo en tierra sí ha pasado, pues, pero. Ah, no, pero es que. ¿Se acuerdan de Tenerife hace muchos años? Claro, hace como unos 40 años. Eso fue un error años. De. Es que los españoles a veces son muy brutos en. Eso en fue. La torre de control. Eso fue un error de un man que se equivocó. Eso fue como 400 mató a 600. Muertos. No. Sí, 600. Fue una cosa terrible. Dos Jumbo. 600 muertos encima, no. Dos Jumbo. Imagínate, en una pista de no, dos aviones sabes saliendo. Sabes que el tipo anda muy bien y ha dado entrevistas de que él está tranquilo. No. Me siento el hombre más tranquilo del mundo. Lo volvería a hacer. Pero es que... Lo leí ayer. No, qué horror. Qué horror, sino que... Me siento el hombre más tranquilo del lo mundo. Lo volvería a ser. Sí, lo no, volvería a ser. Es encomillado, es que lo vi. Entonces es mentira, pero bueno. Claro. Obvio, espero. Ese accidente, muestre cuántos fueron. Es que yo pensé como que eran 460. 460. Uy, no puede ser. Accidentes, pero busco. Porque 500 y pum, eso fue mucho. Pero porque uno dice, bueno, María, es que uno falla técnica y todo bien, pero culpa de él. No. 583 no. Personas, no seamos pendejos. Porque es que uno salía y el otro estaba ahí parqueado en la pista. Claro. Y se le tiró de frente a 300. Y se los llevó. Es un problema porque eso era un poco de gasolina ahí. Exacto. En potencia. Eran dos jumbos. Dos. Dos jumbos, sí. Divino ese accidente. Tenerife es el más delicado de la historia de la aviación. Sí, yo creo que el más terrible. Eso es la brutalidad de un controlador de una torre, hombre. No, qué responsabilidad también, ¿no? Leo, despegue. Y no vieron que había un man ahí carreteando. Y las fotos, esa vaina es tenaz. O sea, el momento justo en donde impacta, ¿no? No, eso es terrible. Es tremendo, porque es un avión despegando y otro atravesado en la mitad y una bola de fuego. Es terrible. No, él estaba pasando, pero pues usted calcule cuánto combustible había ahí, hermano. Ese bueno, es listo. Eso es año 77, acabo de ver, imagínese. Ya más. Eso es el peor de la historia. El peor de todos los tiempos, sí. El de Avianca fue terrible en Barajas. Ah, sí, en Barajas. Ese es año 93. No, no, eso es antes, 80 y, no, 83. Ah, 83, 83. Que perdón. Se muere Marta Traba, es que en ese accidente. Yo me casé al otro. ¿Estaba trabada? No, era una crítica argentina muy buena de arte, ¿sabes? Aquí en Colombia. Sí, fue la gran conocedora de la arte. Pero lo curioso es que... Y latinoamericano. Es que el que se murió era amigo de mi papá, era el... Palacios, el ingeniero de vuelo que en esa época había. Sí. Y el problema fue que el piloto tenía una fiesta el día anterior. En Bogotá. Dijo, yo necesito llegar a esta vaina. Y organizaron todas las cosas y todo. Pero por estar llamando a ver que tenían que llegar a tiempo el piloto, no le hicieron caso al avión. Se les decía... Suban antes de entrar a Madrid a Barajas, hay unos pequeños montecitos. Y el man no le paró horas a esta vaina por estar discutiendo de la fiesta, hola. Es una historia muy famosa. Y bueno, se salvaron 8, creo. 181 cayeron en ese vuelo. Eso fue un totazo. Y hay una cruz entrando a Barajas, una cruz blanca, donde ese avión se pegó. Pero les faltaron. Le digo que les faltaron 500 metros para llegar, pero no vieron ese... Bueno, de noche uno no ve nada, venían de París. Sí. Es que antes los vuelos eran Bogotá, Madrid, París, Frankfurt. Eran 3 escalas. No es lo que había ahí ahora, que es directo. No había sino una aerolínea, Avianca. Claro. Entonces, si ibas a París, tenías que parar en Madrid. Si ibas a Frankfurt, tenías que parar en Madrid y en París. Eran vuelos largos. Y era un Jumbo 747 y lo volvieron pedazos. Sí, claro. Ese fue terrible. Ahí pedazos. Abraham Palacios se llamaba el ingeniero de vuelo, amigo de mi padre. Abraham Palacios. Ahí falleció. ¿Cómo se llamaba el piloto? Espere, ya le digo. Porque... El piloto Hernández. No me acuerdo. Se pusieron a mamar gallo en la cabina. Ay, no me digas. Eso fue error humano. No sabía que había sido así. Push up. Y empezaron, esta vaina está dañada. Ay, esto caray. Está mal. Pero es que usted en Barajas tiene unas montañitas antes. No, porque no es muy... Son unas cositas. España, Madrid queda a 580 metros sobre el nivel del mar. Diga que esta vaina tiene 200 metros más de alto. Pucha. Ay, no le pare bola a esa vaina, hermano. Necesito saber quién va a la fiesta, a la reunión. No sé, terrible, ¿vio? Eso fue error humano 100%. ¿Qué hubo? ¿Cómo se llama el piloto? Es que Hernández. Estoy buscando la lista. El ingeniero de vuelo era Abraham Palacios. Espera, porque estoy buscando la lista de... No, pero yo no quiero los yo cuando pasajeros. Escucho esas historias como de esos pilotos irresponsables, solo se me viene la película de Denzel Washington. Sí, tal cual. ¿Cierto? Solo pienso en eso. ¿Cómo es que se llama? Denzel Washington salvó a todo el avión. Claro, lo salvó, pero estando bajo los efectos del alcohol. Pero lo salvó. Sí, pero fue muy irresponsable. Lo salvó. Sí. Tal vez por estar borracho. Porque Dios lo ayudó. No. El vuelo se llama la película. El vuelo, yo sé, The Flight. Pero señor. No es que Dios lo ayudó, es que uno cuando está borracho se tranquiliza, se calma y hace las cosas a veces un poquito mejor. Créanme. Mire y le cuento. El avión estaba comandado. No, ¿cómo se llama la tripulación? Pero espere, hombre. El avión. Estaba comandado por el capitán Tulio Hernández. Ah, ¿me equivoqué? Chapó, por favor. Ah, pero ve. Señor Hernández. Y si Abraham Palacio no era el ingeniero de vuelo, me toca irme. Es que aquí voy, espere que lo va a contar a ver quién más estaba. No había copiloto. Quitarse el sombrero. De acuerdo, bueno, a lo que estoy leyendo, el capitán Tulio Hernández llevaba 35 años. Al servicio de Avianca, acompañado del primer oficial, capitán Eduardo Ramírez, y de los ingenieros de vuelo Juan Laverde, Daniel Sota y Julio Flores Camacho. Hernández tenía un registro de 23.215 horas de vuelo. Pero ahí se murió Abraham Palacios, hombre, si fuimos al entierro. Pero estoy buscando, pero no ve que estoy buscando. Abraham Palacios. Aquí no, no, solamente me sale esa tripulación. Pues se como murió Abraham en ese vuelo. Mire, como tripulante de jefe de cabina, actuaba Sigrun Gunther Platzoder. ¿Alemán? No, era de Boyacá. No, me no te rías de los muertos, que te sienta muy mal. No, no estoy riendo de los muertos, estoy riendo de la pronunciación. No, estoy hablando de Nicolás. De ti, oiga, no. Pero Abraham Palacio, estoy buscándolo a ver si está acá y no lo veo. Aquí habla en el artículo de las víctimas notables de ese vuelo. Ya hacíamos referencia a Marta Traba. ¿Sí? Rosa Sabater, pianista española. Ángel Rama, escritor. ¿Pero a dónde iban? ¿Por qué tanta gente importante? ¿Tú sabes por qué? Porque es que iban al primer encuentro de la cultura hispanoamericana. ¡Ay, no puede ser! Imagínate. Es como el avión que el día que la música se murió. Todos los invitaron. El día que la música se murió iban tres, mi amor, aquí iban tres. Sí, pero digo, ¿no? Jorge Ibargüengoitia. Gente muy importante. Escritor, ensayista y periodista mexicano radicado en París. Y Manuel Escorza, novelista, poeta y editor peruano de la generación del 50. Wow, no puede ser. Ese vuelo me acuerdo que fue... ¿Qué? Ese vuelo me acuerdo que tuvo, pues, víctimas... Ah, es que lo dejaste en punta, como que pensaste... Sí, todo, como que vas a decir algo. Bueno, vamos con los oyentes a la pregunta, hombre. Hombre, sí. En la fiesta de cumpleaños, ¿de qué celebridad te gustaría estar? Madonna. Uy, también yo. J Balvin. Sí. Bad Bunny. Uy, paso. No, es que me parece Ronaldinho. No, el tema está flojo, hombre. Vamos con música, hombre. Espera y les pongo una cancioncita. Hay temas que fallan. Este es falla, este falla. No, yo creo que hoy nos falló, a los oyentes les falló, fue la imaginación, que nos describieran la fiesta. Claro, ¿no? Claro. ¿Y de por qué le ellos no tienen por qué gastarse por nosotros. ¿De acuerdo, Nico? Pero si lo han hecho en otros temas, ¿por qué no hay? Pues porque les pareció chimbo. ¿Qué importa? Bueno, vamos con música. ¿Y me cuentas cuál es el premio de hoy? Sí, claro. Es un bono para un parche de 5 amigos. Porque en Amor y Amistad, pues por supuesto, es importante compartir. Y por eso te esperamos en Capital Drinks Karaoke para que puedas encontrarte con tu grupo de amigos y entregar los regalos de amigo secreto. Reserva ya tu sala privada y tendrás el lugar perfecto para destapar tus regalos y descubrir a tu amigo secreto. Pueden reservar su espacio en 2 sedes que están ubicadas, una en Chapinero, en la calle 60, número 982, o en la zona rosa, en la calle 83, número 1417. Bueno, vamos con música, clásico de una cantante muy importante, Selena. Fue su mayor éxito y esta versión no la hace el gordo de la salsa. No me queda más con Tito Nieves. Bueno, no, es que ayer le quité un punto a Mónica negativo porque ya la cola para ver a la reina está en 25 horas. Oh, no, 48, pero oye, la gente la hace en serio. No, ahora. Increíble. 25 horas. Pues lo que hablábamos de Beckham. Sí, o sea. 12. Tipo se aguantó. 12. Creo que 13 por ahí vi. Bueno, pero imagínese 25. No, eso es muy fuerte. 13 horas. Ni, o sea, si fuera Jesús. Mucho amor. ¿De resto? No. Muy berraco. Esa sería una buena pregunta. Es que... ¿Usted por quién haría fila? No, no, no es tan buena pregunta porque nadie haría fila por nadie. No, pero sabes que... Yo por la muerte de Nicolás me quedaría 10 horas ahí. Yo te creo. Sí, y claro. Si me autorizan verlo 20 minutos como Orlando dijo, pues... ¿Cuántos expresos se toman 20 minutos mirando a la reina? No, cuatro. Queda uno, pero... ¿Cuántos cigarrillos echa? No, pues qué. Son mil. Ay. Oiga, me pasó una historia muy divertida y son historias que tengo que contar. ¿Qué fue? Yo ando mirando muy regular de un ojo y yo creo que me voy a terminar operando porque ando difuso. Entonces, lo que me pasa es que yo leo mucho por radio, me toca leer mucho todos los días. Muchos son 2 horas de lectura, que es mucho. Y este ojo, que está maluquito, me pasa la distorsión al otro. Entonces yo dije, bueno, la única manera es tener un parche de esos. Claro. Sí, pirata. Y pensé en Adriana Eslava. Yo no pensé en piratas, Adriana Eslava. Sí. Yo dije, ella, esos parches que usaba eran divinos. Sí. Entonces me puse a buscar por donde estoy parches de eso y eso no existe. Entonces estaba en un almuerzo y una persona me dijo, ¿sabes quién vende esos parches? Yo, ¿quién? Los chinos. Uh-huh. Hay unas vainas de chinos y los chinos en muchas capitales sí, venden señor. Todo. Claro. Sí, sí. O sea, es una miscelánea que sí. venden. Usted chucherías. Dice, señor, sí, las quiero chucherías. Un termómetro anal, solo anal. Y sí. se lo entregan y vale, dura un... Dula. Vale, vale un euro y dura una postura. Claro. Pero se consigue. Se consigue, claro. Así no dura solo. Abanicos. Entonces me dijo, ¿y por qué no vas? ¿Y por qué no vas al sitio chino? Y bueno, listo. Esa es una buena idea, claro. Me fui con Katy. Te voy a pagar bueno, el entonces el... llegué ahí y le dije a la señora, señor, ¿usted tiene un parche para un ojo? ¿Lo qué? Era china. Además, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Claro, es que eso me gusta. El diálogo. Parche. Entonces empecé a taparme, ya no me entendía. Y al final, después de 5 minutos, me dijo, ¡pirata! ¡Pirata, pirata! Le dije, sí, pirata, pirata. Me llevó una vaina de niños. No. El parche venía con cinturón y con espada. Muy berraco. Yo lo compro de una. Era de. Lo compré. Me voy con era de plástico. Era de plástico con unas calaveras. Pero no. Tenía un hueco porque los niños no pueden no ver. Claro. Sino con un hueco para mirar. Le dije, mira, pues es lo único que hay. Y me lo adaptó, pero era tan duro el parche que me rompió un vasito. No. Y tengo un morado. Y tengo. En la espada chiquita y el cinturón de pirata. ¿No? Se lo puse. ¿Cuánto me costó? $2. Todo el set. Pero se puso el cinturón. Yo no, hubiera salido al almacén con el cinturón puesto y la espada. Casi me mata. Entonces, finalmente, después de todo, lo conseguí en Amazon. Y bueno, buenísimo. Ah, claro, ahí sí. Pero acostumbrarse a tener un parche es dificilísimo. No, eso es un camello. Porque uno sabe si abre el ojo, si cierra el ojo. Dificilísimo, pero me toca porque es que para leer a mí me distorsiona el ojo malo, el ojo bueno. Mm. Entonces me toca tratar de tenerlo sin que me lo distorsione. El problema es que ese ojo no es que no vea, ve un poquito difuso. Entonces perder los 180 grados es un problema más berraco, ¿no? De pronto llega el punto en que ya compras más y los combinas con tus outfits. Pero las... Ah, te vuelves No, pero entendiste, espada, voy a volver a devolverme. Ah, pero el de Amazon no te taparse gustó. Taparse el ojo es un problema que te quita 90 grados hacia la izquierda. Sí, claro, es que uno pierde toda la perspectiva. O sea, es un problema mucho más grave. Porque yo en el otro veo difuso, pero veo 180 grados. Claro, tiene una perspectiva. En este se limita a 90 grados, es muy complicado. Volumen también se pierde. No. Una cantidad de cosas, perspectiva, volumen, se pierde una cantidad de cosas. Sí, eso de no de tener un ojo tapado. Uy, eso es un camello. Pero para leer me tengo que acostumbrar a tenerlo tapado porque yo me tengo que concentrar en una lectura y yo tengo mis gafas de presbicia. Entonces leo bien, pero el otro se me trata de meter en una difusión ahí rara. Entonces estoy en ese proceso, pero no es tan fácil. Pero lo que más me gustó, y se los tengo que decir con un amor increíble, fue... El diálogo. ¿Y el pirata? El set. Claro, venía, también me pareció excelente. Venía parche para niño, o sea, me tocó forzarlo. Sí. Espada y cinturón. Muy verso. Sí, precio, 2 euros. Excelente. Dame esa vaina. Entonces le dije a Katy, oye, pero es que tengo un hueco en la mitad. Ven y te pongo una cura. Es lo más... Ya lo boté. No, yo lo hubiera guardado. Parche elegante. Jugar. No, yo no juego. Uy, no, estoy muy viejo. Pues usted juega ahí con alguien. Bueno, repaso piratas, número último repaso de hoy son 2 golpes. ¿Doble otra vez? Claro. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! No, el anterior no fue doble. De la chepa, la chiripa y la leche. Preparen el ganador del premio, ¿no? El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cuántos policías están cuidando Londres? Hoy. Eso salió en todas partes. Orlando, revisa la gente, hermano, si usted... ni idea. Menos uno para Mónica Martínez, menos uno para María Juliana Correa. Ay, no. En los orígenes. Ay, sí. Qué cansancio. Mónica 2800, María Juliana 30.000. La correccional. Ah, o sea, muchos. Es la seguridad más grande que ha hecho un país para un evento. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Peluquié por abajo y por arriba. I corrected her. 10.000. ¿Cómo va la de paso? Pues Mónica, no, mentiras. Orlando tiene menos 20 puntos, yo tengo menos 15, Mónica tiene menos 12 y Nicolás tiene menos 2. Segunda pregunta. Comenzaron con una corona cuando estaba la chica en Edimburgo. La cambiaron por la que es la corona. La corona que se llama Imperial State Crown. Esta corona se la hicieron al papá de ella, Jorge VI, y después fue usada por su majestad solamente una vez al año, cuando iba al Parlamento de Westminster. Fue creada en 1937. ¿Cuántos diamantes tiene esta corona? Que está encima del ataúd. No, acepten que me preparé un poco. ¿Están difíciles? No. No. No tengo ni idea. Menos uno para Orlando Rivera y para María Juliana Correa. No, pero es perdón. Menos uno para Orlando Rivera. No, es que por arriba no está. Los originales. 250. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tiene un diamante de 300 quilates que hace una cruz que es la San Edward Sapphire, perdón, Zafiro. Que pues fue usado por Edward el Confesor y fue descubierto en su tumba en 1163. Y esta cosita tiene 2.868 diamantes, 17 zafiros, 2.868. ¿No? Yo no pregunté qué tamaño tenía. 2.868 diamantes. No creo que sean tan chiquitos. 17 zafiros, 11 esmeraldas y 269 perlas y 4 rubíes. Es que son realmente muy vagos. Pero Orlando, ¿sabes que estoy cansado de esa cortina? Porque pienso que se están burlando de mí. Es que en la cortina susurran estupideces. No sé si están burlándose o es la música, pero a partir de hoy, por favor, Cristian, la puedes borrar. Muchas gracias. ¿Qué? Preguntaba yo qué respuesta dieron los demás de la mesa, porque no se dijo. Ah, es verdad. Claro, no, pero es que yo, ¿por qué voy a hacer trampa? No es eso, no solamente es por conocer saber, la percepción de los otros jugadores, claro. Mónica 300, Orlando 150, Nicolás 350 y María Juliana 520. Ah, siempre. Ya no nos alcanza a imaginar 2000 y pico. ¿Dónde? Pero ¿cómo? María Julia estuvo no cerca, pero la más pues alta. Fui la más cercana, pero la igual más alta. Lejana. Lejos, pero ¿quieres alta? Que votemos lo de María Julia. O sea, no, yo con mucho gusto me meto. No, o sea, ¿estamos listos? No. Orlando y pero Nicolás para. Tranqui, que es viernes. No, pero es que o sea, si tú quieres que votemos 500 versus 2700. No, es que estuvo como cerca, Nico, su opinión. No estuvo cerca, no, fue la más cercana. Fue la más alta, pero no estuvo cerca. Perdón, está 800% por debajo. No, es como una nota al pie. Orlando, de... ¿o tú crees que le damos el punto, hermano? No. Nadie está diciendo eso. No, pero tú dijiste es que está cerca. No, que fue la que dijo más diamantes, ¿no? Dijo un poquito más, pero yo con mucho gusto lo pongo a votación. Que no, Jaime. Mi voto es no. El mío también, pero pongámoslo. No. Sí, no, pues no. Todo, a ver, no. ¿Qué dice Nico? Ya está. Yo voy a decir que no. Que no, no. Yo también digo que no. Oli, no, listo. Pero yo, en cambio, fíjese que yo, en cambio, yo diría que no. Bueno, humor de viernes, me gusta. No, yo no sé qué es lo que pasa con ese, con esa defensa de género. Es que eso las está acabando. ¿Cómo quedó el arepazo, María Juliana? Pues Orlando, a ver, espérate que, perdóname, se me cerró acá un momentico, pero ya te digo. No, pero yo no tengo afán. Exactamente. Orlando tiene menos 21 puntos. ¿Sí? Yo tengo menos 15. Mónica tiene menos 12. Y Nicolás sigue con menos 2. Bueno, Nicolás, yo creo que la vaina ya está resuelta, ¿no? Pues ahí vamos tranquilos, ¿no? Ah, tenemos medio mes todavía. Por eso hay tiempo. Sí, para exacto. Y las diferencias no son muy largas tampoco. Exacto. Pero quiero decirles que quedan 10 días. 21. 10 días son 30. No, sí están largas las diferencias. Está más largo que la fila para ir a visitar a la reina. Es racante largas. Exacto. Bueno, voy a hacer los últimos arepazos de la corona inglesa el lunes. El lunes. Para, que para despedir a la reina. Sí, para estudiar esa corona con toda. Con honores. Estudien bastante porque los he visto muy flojos. Sí, estamos flojos. ¿Verdad? Se está despidiendo bien la reina con nosotros. A reina muerta, así. Reina puesta. Eso sí. Hagámosle, eso es otra cosa. Bueno, muchachos, 3 días de descanso. Hasta pronto. Espere, le cuento quién ganó. Del tema del día, porque pues, hay un premio para nuestros oyentes. Y el premio del día, o mejor dicho, el premio de la semana, se lo ganó Impresentable, que opinó sobre el tema: ¿qué es lo mejor que tiene en tu ciudad y otra ciudad del mundo que conozcas? Dijo, de Bogotá, que siempre está en construcción, aunque sería bueno que de vez en cuando entregaran una obra. Nunca he salido del país, lo más cercano es almorzar sardina enlatada en Suba, Lisboa. Saludos al director. ¿Es el ganador de verdad de toda una semana? Es muy buen tuit. Por eso, yo oigo, pero me callo. Chao. Adiós. Chai. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. ¡Viva el Rasque Diem! ¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va? De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.